A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Y ahora sí, mis hermanos y hermanas, quisiera invitarle por un momento para que abra su Biblia. Vamos a leer en segundo libro de Crónicas. Hoy estamos iniciando un tema, una serie de estudios preciosísimo que tiene que ver con lo que Dios ha preparado para tu vida y para la mía. El tema de esta serie, el nombre de esta serie de estudios se llama Alcanzando una vida extraordinaria. Y una vida extraordinaria es una vida que está conforme al propósito de Dios, que ha aprendido a creerle a Dios en todas las cosas. Todos los temas que vamos a tocar en esta serie tienen que ver con la fe, y tienen que ver con cómo desarrollar esa fe, cómo librar la batalla en la fe, cómo caminar por fe, cómo entender la fe y cómo actuar en fe. Estas cosas las vamos a ir hablando, las vamos a ir estudiando poco a poco. Así que le animo para que no se pierda un solo domingo. Empezamos hoy, el próximo domingo, mañana de testimonio, y continuamos por 5 domingos más hasta completar esta serie de estudios que son realmente un desafío para nosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer ahí una historia, para algunos bastante conocida, para otros tal vez no, que nos va a servir de cama para entender realmente lo que Dios espera de nosotros en esta mañana. Está conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Créame que vamos a aprender muchísimo esta mañana. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón eran enemigos de Israel, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Jerusalén, de Israel, el reino del sur en ese momento. Y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué dice la palabra? Él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a tu descendencia de Abraham, dice tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Papá, te damos gracias porque esta mañana hemos venido con expectativas. Hemos venido a que hables a nuestro corazón, a que nos muestres, a que nos hagas entender, papá, cómo pelear la buena batalla de la fe, cómo librar, papá, esa batalla en el orden y en la voluntad tuya, cómo poder movernos, Señor Dios, en nuestra vida cotidiana de una forma tal que podamos experimentar el poder tuyo y la vida sobrenatural a la que nos has invitado y que has preparado para nosotros. Papá, tu palabra dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Señor, queremos recibir esas cosas, queremos vivir en ellas y queremos poder, Dios, cumplir tu voluntad en esta tierra. No vivir como el resto de la gente, sino, papá, estar en la sintonía espiritual que tú esperas de nosotros. Poder librar nuestro día a día, papá, de una forma diferente. no en la angustia, no en el temor, no en la ignorancia de quienes todavía no tienen una experiencia contigo, sino en el poder, en la fuerza y en la victoria que tú has preparado. Papá, ayúdanos a entender y abre nuestros oídos espirituales en esta mañana, porque queremos vivir esa vida extraordinaria que has preparado para cada uno. En el santo nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Mis hermanos, dice ahí un poco de cosas en la introducción, usted la va a leer con mucha calma. Lo más importante de entender es que realmente cada uno de nosotros estamos librando una lucha diaria, estamos enfrentando una situación todos los días que nos expone continuamente, repito, a dificultades. ¿Cuántos tienen alguna dificultad al tiempo presente? ¿Verdad que sí? Y usted dice, bueno, voy a pensar si pagar aquella cuenta es una dificultad, o el dolor de cuerpo de la mañana fue una dificultad, y podemos tratar de ver cosas como cosas graves, cosas medianas y cosas pequeñas. Lo cierto es que cada uno de nosotros libra una lucha diaria. Cuando despertamos, e inclusive algunos durante nuestro sueño, tenemos también que estar librando una lucha espiritual. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo podemos vivir esa batalla de la fe? ¿Cómo podemos realmente salir vencedores? Mire, muchas veces he escuchado a cristianos que dicen, de, y a mí no me dijeron que esto era tan difícil. Bueno, yo no sé qué evangelio le predicaron, pero el evangelio del reino de los cielos es un evangelio difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque demanda morir, demanda estar preparado para hacer la voluntad de Dios, demanda ser y llevar una lucha contra la corriente de este mundo. Es dificilísimo, mis hermanos, por no decir imposible, que usted viva como cristiano en esta tierra y no tenga dificultades. ¿Me escuchó? Es imposible que vivamos como cristianos y no libremos una lucha en nuestra vida diaria, porque continuamente nos vamos a exponer a situaciones que se levantan contra nosotros para hacernos desistir de ese caminar que hemos decidido y que hemos optado como hijos de Dios, y que nos hace, repito, herederos de promesas maravillosas, pero que tenemos que conquistar y alcanzar todos los días. Diga la palabra conmigo: conquista. ¿A qué le suena esa palabra? ¿A qué le suena la palabra conquistar? A estar sentado en un sillón. ¿Verdad que no? La palabra conquistar, ¿a qué le suena la palabra conquista? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha conquista? Lucha, espada, batalla, poder. La conquista, la lucha que nosotros tenemos que dar para alcanzar esas promesas, es una lucha diaria y no tiene vacaciones. Miren, qué rico es llegar, qué sé yo, en algún momento y poder sacar unas vacaciones, una semanita de vacaciones, ¿verdad? Gloria a Dios por las vacaciones. Pero en el caminar cristiano no existen las vacaciones. No hay derecho a bajar la espada. No hay derecho a decir, ya ahora voy a tomarme un descansito espiritual. Eso no se puede. Nuestro descanso espiritual está en acción, está en dependencia de Dios. Y ahí es donde vamos a librar nuestras batallas diariamente. La batalla de la fe es una batalla que se libra en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahí está nuestro pensamiento, nuestra mente. Se libre nuestra alma. Ahí está nuestra mente, que nos dice muchas veces que no se puede. ¿Verdad que sí? Que no es posible, que no lo vamos a lograr, que no es alcanzable, que ya se dijo lo que tenía que decirse y que todo está dictado. Esas palabras, esos pensamientos que vienen y nacen ahí y se abrazan en nuestro corazón, ahí están en nuestra alma. Pero también ahí está nuestra voluntad. Y saben, y nosotros, contra lo que nuestra mente dice, decidimos actuar por lo que nuestro espíritu cree. Ahí se libra, repito, esa batalla. La batalla de la fe es la batalla que se da entre lo que yo pienso humanamente y lo que Dios dice para mí. Es entre hacer lo que me dice la lógica humana o creer lo que me dice la ilógica espiritual de Dios. ¿Sabe qué? Dice la palabra que la cordura de Dios es locura al mundo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos locos. ¿Me escuchó? Usted y yo, que deseamos agradar a Cristo, somos locos para el mundo. La gente del mundo no puede entender cómo usted y yo venimos un domingo en la mañana, que esté lloviendo, esté a exaltar a Dios, no lo puede entender. Dice, ¿por qué? ¿Por qué quedarse en la mañana y esperar el partido de las 11? No lo entienden. Pero usted y yo sí lo entendemos, porque hemos tenido una experiencia con el Creador del cielo, el Dios de poder. Y eso marca una diferencia. Y esa batalla de la fe la tenemos que librar todos y cada uno. Yo no puedo librar su batalla, puedo librarla con usted, pero usted tiene que librar su propia batalla. Amén. Muy bien. ¿Qué tenemos acá, mis hermanos, en este pasaje tan precioso? ¿Cómo vamos a librar esa batalla? ¿Cómo vamos a vencer en ella? ¿Cómo vamos a obtener, repito, la victoria en medio de esa lucha diaria? Este pasaje de segundo de Crónicas nos habla de un ejemplo lindo en la vida de Josafat. Josafat fue uno de los pocos reyes de Jerusalén que realmente obedeció a Dios. Se levantaron reyes malos y reyes buenos. Josafat fue uno de los reyes que quiso honrar a Dios en su camino. Y en medio de ese caminar, en medio de la amonestación y de todo lo que Dios le estaba haciendo a él también como hijo suyo y rey suyo, se levantan los enemigos y vienen a levantarle, a hacerle batalla. Y dice ahí, el punto A del bosquejo que usted tiene: debemos estar preparados para enfrentar el día malo. ¿Sabe qué dice la palabra? En Eclesiastés dice que nosotros nos acerquemos a Dios en el tiempo bueno, antes de que venga el día malo. Porque el día malo es el día de la prueba, es el día en el que nosotros tenemos que librar nuestra lucha, enfrentar esa dificultad, enfrentar lo que se venga contra nosotros. Hace una semana, unos días atrás, se me estuvo disparando la presión. Y yo no soy de presión alta, pero se me estaba disparando la presión. Y mire, yo sentía que me iba a reventar la cabeza como si fuera un bombillo que se le quema el filamento. Así. Era terrible. No podía ni estar, inclusive en el hospital no lograban hacer que la presión descendiera. Lo normal, lo humano es decir: Señor, ¿qué está pasando de ahí? ¿Qué pasa? Baje esta cuestión, me siento pésimo, no podía hacer muchas cosas. Sin embargo, ahí estaba, y era pulsátil continuamente aquella molestia. Uno enfrenta situaciones todos los días. Probablemente usted sea una cosa, yo soy la otra. Lo importante es entender que en todas ellas Dios tiene un propósito. ¿Qué hace uno cuando, qué sé yo, se le tira arriba la presión? La respuesta humana normal es: ok, busquemos un medicamento que la haga descender. Pero sabe, el Señor me pegó mis buenas nalgaditas, porque en medio de eso estamos ahí trabajando con un medicamento para, desarrollando un medicamento para bajar la presión. Y entonces digo yo: qué oportunidad de probarlo. Mi hermano, no es cuestión del medicamento, es cuestión del Señor. Y nuestra primera parte es entender que ante el día malo tenemos una forma en la que tenemos que actuar, una forma en la que tenemos que proceder, y vamos a descubrirla acá. ¿Qué es el día malo? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Lo primero que dice ahí: es el día en que se juntan todas las adversidades. Y mire, ese día llegará, porque la Escritura lo enseña. La Escritura enseña que el día malo puede venir sobre nosotros y que tenemos que estar preparados. Y alguien me dice: hermano, no predique eso porque eso es maldición. No, mi hermano, es lo que dice la palabra. Tenemos que enfrentar aflicciones, tenemos que enfrentar situaciones difíciles, porque a través de ellas Dios quiere hacernos crecer y quiere desarrollar en nosotros la persona de Cristo. Si usted y yo no, es la verdad, pero no nos hicimos, ¿cómo cree que saldría nuestra iglesia? Y déjeme decirle algo: el cristianismo, la vida cristiana, la conquista de lo que Dios ha preparado para nosotros, no se gana por asistencia. ¿Me oyó? Dígale al que está a su lado: no es por asistencia. Hay que librar las batallas y vencer en ellas. No es solo librarlas, hay que vencerlas. Y a todos nos gusta la palabra que dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, así es. Pero para que haya victoria, tiene que haber una batalla. Y para que haya victoria, hay que ganar esa batalla. Y esto tenemos que entenderlo. Así que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento ese día puede venir. Ya hemos hablado, la serie anterior nos hablaba de la prueba, de estar preparados para la prueba, de tomar la actitud correcta en la prueba. Esto es complementario a todo lo que estamos viendo allá. Dice ahí: el quien organiza el día malo cuando Dios se lo permite. Claro, el enemigo quiere destruirlo a usted y quiere destruirme a mí. Sabemos que es un enemigo derrotado, pero es de alguna manera, y lo que voy a decir lo digo con pinzas, porque alguien puede tomarlo de una forma equivocada. El enemigo es hasta cierto punto necesario en el plan de Dios para que usted y yo podamos crecer. ¿Me escuchó? La oposición es necesaria para que usted y yo podamos crecer. Así que el enemigo está al tiempo presente, tratando de hacer sus maquinaciones y sus cosas, porque Dios quiere que usted y yo podamos crecer. Y si no hay oposición, si no hay dificultad, si no hay enfrentamiento, usted y yo no podemos crecer. Y vea aquí un ejemplo precioso en la Escritura. Nos dicen el libro de Jueces en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, habla de los pueblos que quedaron en la zona de Canaán, en la tierra de Canaán, que no fueron expulsados, que el pueblo israelita simplemente los sometió y los dejó como esclavos al servicio de ellos, para que cultivaran, para que segaran, para que cosecharan en lugar de ellos. Entonces se acomodaron y dejaron a los pueblos que habían habitado esa tierra, el jebuseo, el amorreo, todos los feos, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, y los sometieron como esclavos. Y Dios les dijo, como no los eliminaron completamente, sino que simplemente los sometieron, van a ser para ustedes algo que los está hostigando, que los está molestando, que los está dando azotes en sus espaldas. Y sabe, dice el Señor después en el capítulo 4, que estos son los pueblos que dejó o que permitió que estuvieran ahí. ¿Para qué? Para que los que no habían conocido la guerra pudieran ser entrenados en la guerra. ¿Qué le parece? Dios dejó enemigos en Canaán para que los que no habían peleado aprendieran a pelear. ¿Qué le parece? Usted dice, pero Señor, más fácil es eliminar todos nuestros enemigos y que no haya oposición. Si no hay oposición, no hay crecimiento. Así que en que el diablo haga y piense y maquine, Dios tiene control de eso y lo usa para tu crecimiento y para mi crecimiento. Pero sabemos que el día de la oposición, ese día vendrá. Dice el punto 2, solo con fe podemos vencer al enemigo. No hay, mis hermanos, medicamento que por sí solo haga lo que Dios puede hacer. No hay médico que en su propia capacidad pueda hacer lo que solo Dios puede hacer. Lo que quiero decirle con esto es que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y si hay algo que el día de la batalla, el día malo, nos obliga, es a tener dependencia de Dios. Depender de Dios no es fácil, porque es negarse a uno mismo, es reconocer que yo no puedo en mi propia fuerza. ¿Cuántos están librando con algo difícil? Posiblemente el día malo está ahí. Lo bueno es que el Dios bueno está contigo. Esa es la gran diferencia. No lo libramos solo, lo libramos con Él. Y sabemos que aunque estemos ahí, Él está con nosotros. Ve el día malo que se le levantó a Josafat. Cuatro reinos se pusieron de acuerdo para venir a lincharlo. ¿Qué le parece? Cruzaban el mar para venir a presentarle batalla y destruirlo. Mire, era una razón de 4-1. Es decir, que usted iba a enfrentar a uno y le salían cuatro. Y tenía usted que vencer a cuatro y los cuatro eran contra usted. Esa era la realidad que estaban teniendo. El reino del sur, el reino de Judá, era un reino relativamente pequeño, porque no estaban ahí todas las otras 10 tribus de Israel. Solamente estaba la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que eran las que conformaban el reino del sur. Las otras 10 tribus se habían separado y formado un reino aparte. Así que Judá estaba en una situación de apremio, porque se había levantado toda una amenaza real y contundente contra ellos. ¿Cuánto es así que cuando llegó la noticia a oídos de Josafat el rey, ¿qué dice? Le dio canillera, porque era, repito, una amenaza terrible la que venía contra ellos. La diferencia está en qué hizo con ese temor, en qué hizo con esa amenaza, si simplemente rasgó las vestiduras y se echó a morir, o asumió la actitud y la forma que Dios esperaba que hiciera. Vamos a seguir un poquito más. Solo con fe podemos vencer al enemigo. Todos pasamos luchas, pero debemos saber cómo librar esas batallas. De eso estamos hablando, de eso estamos abordando en esta hora. El punto B, Dios habla, dice que Dios, pero la Biblia habla que Dios nos mandó a conquistar. No nos mandó a renunciar, no nos mandó a ver de largo la tierra prometida. Nos mandó a poseerla, y poseerla significa que hay que meterse en un terreno que tiene que ser conquistado y que está ocupado por algo más. ¿Qué es ese algo más? Algo más, repito, puede ser sencillamente esos hijos que todavía no quieren venir a Cristo, ese esposo que está siendo cabezón y que anda en sus tonteras, esa esposa que de repente su vida la está llevando desordenadamente, esa situación como familia, esa situación económica. Hay cosas que tenemos que conquistar que están ahí y que están ocupadas por algo más en este momento. Todos tenemos algo que conquistar. Todos tenemos áreas de nuestra vida que deben ser conquistadas por Dios. Y de eso estamos hablando en esta mañana. Dice, esto nunca fue fácil. La Escritura dice con claridad que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y qué es ser valiente? Mis hermanos, ser valiente no significa que no tengamos temor. Ser valiente no significa que no nos dé un poquillo de miedo enfrentar algunas cosas. Mire, yo no sé usted cuando tiene que hacer una entrevista de trabajo, si le da miedo o no le da miedo. Cuando tiene que presentar un examen, si le da miedo o no le da miedo. Déjenme decirle una situación que me llenó un poquito de tristeza esta semana. El día miércoles, una persona muy querida tenía una cita médica. Y esa cita médica pues está un poquillo complicado para ir, entonces yo me ofrecí en la pura mañana ir a recogerlo en la madrugada y lo llevaba yo. Llegué a la casa de esta persona a recogerlo, ¿y qué cree? Me dijo, no voy a ir. Pero ¿por qué no, hermano? No voy a ir, ya me siento mejor. Todo le duele igual, pero ya se siente mejor. ¿Y sabe por qué no fue? Por temor. Temor a que le dieran un diagnóstico. Temor a tener que asumir un tratamiento. Temor a tener que abrir la boca y decir, temor yo no sé qué, pero temor. Por temor se pierde muchas cosas. Y déjenme decir algo, ser valiente no significa que no tenemos temor, porque todo nos da susto algo. Yo recuerdo un muchacho hace unos años que de una forma, digo yo, en mi ignorancia, estábamos ahí en una reunión y yo como gran cosa vi una arañita caminando por el suelo y la pateé y le digo, y se la puse ahí, cuidado con la araña. Así se quedó. ¿Qué le pasa, muchacho? Cuando veo otro amigo que sí conocía un poco más la situación, lo agarró, se lo llevó como una momia, ¿eh? Y lo puso allá y empezó a hacerle viento y todo lo demás. Era aracnofóbico. ¿Qué le parece? Y yo, como la gran gracia, le tiro una arañilla ahí, enfrente. Bueno, era ignorancia. Después ahí me disculpé con él y mira, no sabía. Pero hay que enfrentar los temores. Si usted le tiene miedo a la cucaracha, ¿sabe cómo se le quita el temor a la cucaracha? Tomen el nombre de Jesús. Sí, la sonamos y empezamos a eliminar y a vencer nuestros temores, porque nuestros temores están ahí. ¿Sabe por qué están ahí? Porque no los hemos enfrentado. Por eso están ahí. Están ahí porque no los hemos enfrentado. Punto. Así de sencillo. Si usted lo enfrenta, ya no es un temor, porque es algo, es una experiencia que le generaba, pero que ahora usted ha logrado vencer. Y mucha gente está paralizado en la vida espiritual, en la vida física, en la vida emocional, en todas las áreas, por causa de los temores. ¿Temor a qué? Usted me dirá. Lo cierto es que nosotros tenemos que entender que no es un asunto fácil. Implica enfrentar, implica, mire, lo primero que yo le enseñaba a los chiquitillos míos ahí en la casa, vivimos en un lugar que es bastante rural, diría yo, como en el campo abierto, y continuamente entran animales, tarántulas, alacranes nunca hemos visto, a veces habían culebras y cosas así por el estilo, y se metían a la casa. ¿Cuántos quieren ir a la casa? Todos los que quieran, no se preocupen. Bueno, sobre todo cuando empieza la lluvia, porque se le inundan las madrigueras a las arañas, y entonces empiezan a buscar lugares y se metían a la casa, las tarantulonas. Este huele. ¿Qué es lo primero que le enseñaba a los chiquillos? Primero maje y después pregunte. Así es. Usted ve una cosa, anda con zapatos, ¡pra! Primero maje y después pregunta. Así es. Y mire, ahora ha llegado Jimena, está con nosotros estos, ya son, vamos para 4 o 5 meses, y hemos tenido que enseñarle, porque le tiene miedo a un grillito, y ahí hay todo para escoger. Todas las especies que usted quiera ver, ahí las encuentra. Y tenemos que enseñarle, usted tiene autoridad para destripar. Tiene autoridad para sonar. Y si no suena, es que no lo ha apretado bien. Así que, ¡pra! ¡Que cruja! Y le enseñamos. Y estamos en ese proceso de enseñarle a enfrentar sus temores. Porque le tiene temor, repito, ve una hormiga y se espanta toda. Entonces, por ahí va el asunto. Tenemos que entender que solo los valientes, valentía significa enfrentar los temores. Dígale que está a su lado, hay que ser valiente. Es la única forma en la que vamos a conquistar. Mire, usted ve aquel Goliat gigante con una espada, con una coraza. Y usted dice, papá, está grande y feo el bandido. Pero si tú dices, yo le entro. Esa es la valentía, es creerle a Dios por encima de lo que mis ojos ven. Es atreverme a enfrentar mi temor, aunque sea muy grande. Miren, me llama la atención porque Dios no espera de ti y de mí que no tengamos temor. Lo que espera es que lo enfrentemos. Porque estaba Gedeón, Jueces capítulo 6 y 7, un muchachillo, mostacilla, dice la palabra que era, que estaba escondido en un lagar, desgranando un poquillo de trigo, porque los madianitas los tenían al monte, los tenían feos, toda la comida se la quitaban, y el hombre estaba haciendo una tarea de mujer, porque lo hacían las mujeres, desgranar el trigo, hecho un puñillo de miedo, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. ¿Qué le parece? Imagino a Gedeón viendo para todos lados, buscando dónde estaba el varón valiente, porque él estaba hecho un puño de miedo, estaba en una pura congoja, porque venían los madianitas y si lo encontraban le podían matar. Y Dios le habla de esa forma y le dice, esforzado y valiente. Y mire, y el ministerio de Gedeón fue un ministerio venciendo el temor en todas las decisiones. Dios le decía, vas a ir y vas a hacer tal cosa. Y Gedeón le crujían las mandíbulas, le sonaban toda la osamenta por dentro, y decía: Señor, pero... Y dice: bueno, y si te da miedo, ve con fulano. Ahí va con fulano. El hombre siempre todo lo que hizo, lo hizo, mire, con chachí. Pero lo hizo. Lo hizo. Y ahí está la valentía de Gedeón. Lo hizo. Se atrevió a enfrentar sus temores. Dice algo más. El punto 2. Tenemos dos opciones al frente. Realmente, cuando hablamos de conquistar, podemos hacer dos cosas y las dejamos claramente identificadas en esta mañana. La primera, nos plantamos a conquistar lo que es nuestro, que es lo que Dios desea. O la segunda, o el cuigen nos roba lo que es nuestro. Son las dos opciones que tenemos por delante. O nos plantamos a creerle a Dios y luchar por lo que Dios nos ha dicho, o simplemente dejamos que el cuigen se lleve todo y nosotros nos quedamos sin nada. Esas son las dos opciones. Una es más difícil que la otra. Renunciar es lo más fácil. Pero el versículo lema de este año, ¿se recuerda usted? En Hebreos 10 dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos, de los que proseguimos para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos son de esos? Levante la mano y diga: yo soy de los que permanecen, de los que luchan, de los que avanzan. Yo no voy a retroceder. Esa es la posición. Y conquistar no quiere decir que entonces vamos a hacerle y va a salir corriendo el enemigo. No, va a hacer frente, pero somos poderosos en Dios. Tenemos armas poderosas en Dios y tenemos la victoria en Cristo. Es la diferencia, es entender lo que Dios nos ha dado y asumir la conquista de lo que es nuestro. ¿Qué hay que hacer para conquistar el corazón de un hijo rebelde? Muchas cosas, muchas cosas. Hay que orar, hay que clamar, hay que ver lo que no se ve y creerlo firmemente y actuar con fe y firmeza para poder mostrar, repito, un amor firme y consistente. No es fácil, pero hay que hacerlo, porque no se va a hacer solito. Hay una parte que nos toca a nosotros y que tenemos que asumir en este asunto. Dice ahí el punto 3, la actitud correcta para conquistar: dependencia de Dios en oración. Si usted y yo vamos a conquistar algo, tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Y sabe cómo aprendemos a depender de Dios? Cuando nuestras fuerzas ya no son suficientes. Y usted dice: Señor, esta prueba es insoportable. Estamos cerquitita de empezar a depender de Dios, porque mientras nosotros la soportemos, no se la vamos a dar a Dios. Mire, se lo doy con un ejemplo. Cuando uno va al supermercado o trae algo, qué sé yo, una carga, entonces yo le pido a los chiquitillos que me ayuden. Le digo: venga para acá, me ayudan. Y entonces yo les veo la pinta a cada uno. Llega Fabricio, ya está más un viejote, ya está todo grandote, entonces le agarro lo pesado. Le echo el saco de la comida al perro. Ahí va. Yo le mido 30 kilos y se los aguanta. Entonces ahí va. Ahí va. Que se ponga las pilas. Llega Paolo. De tiro, 15 kilos. No se nos da el brazo a torcer. Ahí va. Pudo el otro, yo puedo. ¿Eh? Y ahí va. Viene Jimena. 3 kilos. ¿Eh? Y 3 kilos. Y ahí va. Póngale. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros necesitamos esfuerzo para que realmente haya un desarrollo en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros realmente, en el punto límite es donde podemos empezar a depender de Dios. Hay momentos en los que va, qué sé yo, Jimena con la bolsa de 3 kilos y ahí va, le digo: sóquele, sí puede. Y va, y ya está, que uno ve que los ojos están más grandes. Entonces, en ese momento, uno agarra, pone la mano debajo de la de ella y levanta la bolsa. ¿Y qué hace uno? Dice: suelte la bolsa. No, vamos. Y ahí la va llevando uno, dándole lo que no puede, pero ella por lo menos dice: no puedo. Y cuando dice no puedo, es el momento donde uno interviene. Es la dependencia. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Pero somos bien cabezones, porque a veces estamos realmente en nuestra fuerza insuficiente y aún así no queremos depender de Dios. Porque depender de Dios implica hacerlo a la manera de Dios. Implica que ya no va a ser a mi velocidad, sino a la velocidad de Dios. Que no va a ser por donde yo digo, sino por donde Dios dice. Y eso nos cuesta a nosotros, que somos buenos para hacer lo que queremos y no lo que Dios desea. Mis hermanos, La prueba está diseñada para que aprendamos a depender de Dios. Y déjeme decirle algo, se lo voy a anunciar desde ya. Si usted no ha aprendido a depender de Dios, viene prueba y más prueba, y sigue la prueba por todo lado, prueba para que aprenda a depender de Dios. Porque eso es algo medular en nuestro caminar cristiano. Dice algo más: así reconocemos que dependemos de Dios y su poder, y podemos seguir sus directrices. Como le digo, cuando ya yo pongo la mano y levanto la bolsa, la parte del peso que no logra soportar, y ella quiere llevarme por un lugar que yo siento que es medio incómodo, le digo, no, por ahí no, venga por acá. Y la llevo, tal vez el camino más largo, pero el más seguro. Así Dios hace con nosotros. Y tenemos que aprender, repito, a escuchar y entender y hacer como Dios quiere que hagamos. Punto C. ¿Cómo vencer la batalla en el día malo? Y aquí sí nos vamos a centrar el resto de esta mañana. Dice, lo primero es humillémonos delante de Dios para consultarle. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Lo que le digo, mis hermanos, de aprender a reconocer que no podemos en nuestra propia fuerza. Somos duritos, y la palabra habla con claridad y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Hay que ser humilde entonces. ¿Y qué es ser humilde? Ser humilde no es vestir ropa harapienta, porque conozco muchos que visten harapientos que son bien orgullosos. Ser humilde no es lo que se ve por afuera. Ser humilde es lo que está en mi corazón. Es realmente qué tan soberbio está y altivo está mi corazón respecto a Dios para dejarle hacer en mí su voluntad y no hacer lo mío, no hacer lo que yo quiero. Eso, repito, es humildad. Humildad es reconocer que sin Dios no soy nada. Pablo decía, en medio de toda su defensa, en 1 Corintios, le decía al pueblo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es humildad, es reconocer que si algo soy, si algo tengo, si algo puedo, si algo voy a lograr, es por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Es por eso, en mí no hay nada con lo que yo pueda impresionar, todo depende de Dios. Y como depende de Dios, la gloria siempre va a ser del Señor. Y tengo que aprender esto, me tiene que entrar claramente. Josafat dice ahí que él tuvo temor y entonces humilló su rostro para consultar al Señor. Mire, a veces ve uno familias pasando situaciones difíciles y uno ve que el problema es orgullo. Se lo digo en serio, en medio de las consejerías uno se da cuenta que el problema de muchas parejas es el orgullo. Están en el pulso ahí, lidiando a ver cuál puede más. Qué cosa más tremenda. Y mientras no se humillen delante de Dios y dejen de estar pretendiendo ponerse sobre el otro, ahí van a estar para acá y para allá, y la familia llevando palo. Orgullo. Es que yo no perdono porque... Orgullo. Es que me hizo... Orgullo. Porque el orgullo es el que se jacta de no perdonar. Yo no perdono por orgullo. Realmente es eso. El problema del no perdón es orgullo. Es que ¿por qué tengo yo que? ¿Por qué tengo que? Si él fue el que me... O ella fue la que me... Orgullo. Y mi hermano, Dios resiste a los orgullosos. Dicho en palabras nuestras, Dios tiene bronca con los orgullosos. Y a los orgullosos no les va bien delante de Dios, porque Dios lo ha establecido así. Y dice algo más: humillémonos. Es vital que nos humillemos ante Dios. Y si no lo hacemos, ahí vamos a estar todavía luchando y luchando y empujando y empujando. Y Dios plantado diciendo, no hasta que doblegues tu corazón. Es necesario que consideremos nuestros problemas y busquemos a Dios sinceramente. Mire, mi hermano, si realmente todas las cosas que ocurren en nuestra vida son con propósito, busquemos el propósito entonces en cada cosa. Con humildad lleguemos delante de Dios y pidámosle que nos muestre qué es lo que está mal. Pero a veces estamos en medio de un problema y lo que hacemos es empezar a disparar en toda dirección en lugar de detenernos. Porque Dios, todo lo que tú vas a alcanzar, está de Corintios, está la Señor, quítame esta cosa, quítame esto. Así le dijo, ya no me hables más del asunto, no te lo voy a quitar. ¿Qué le parece? Imagínese usted estar uno con un, qué sé yo, con un todo calacho ahí, todo torcido, qué sé yo, o de repente andar una pierna ahí que no responde, y Señor, quítame esto, y dice, no, todavía no se lo va a quitar, ahí va a estar. Y usted espera los ojos y dice, ¿what? ¿Ah? Como dicen los chiquillos, ¿qué? ¿Cómo? no te lo voy a quitar, porque vas a aprender a depender de mi gracia, vas a aprender a depender de mí, y cuando aprendas a depender de mí, ok, entonces sí, pero tiene un propósito lo que estás pasando y no lo voy a quitar hasta que ese propósito sea completo. En la vida de Pablo había un propósito. Pablo era, tendía un poquitico a inflarse. Pablo era con problemitas de orgullo, y Dios en todo el ministerio de Pablo siempre fue enseñándole a menguar para que pudiera Cristo realmente ocupar el lugar de primacía. Mis hermanos, mi hermana, si usted y yo estamos pasando algo, créame que es con un propósito de Dios, y ese propósito tiene que cumplirse para que entonces realmente Dios pueda quitar aquello. Y le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo entendió. Vea cómo entiende Pablo y dice: ah, entonces más bien me voy a gloriar en esta lucha, me voy a alegrar en esta situación, porque entiendo que cuando soy débil, Dios es fuerte en mí. ¡Ping! Se le encendió el maní y dejó de estar luchando con Dios para que le quitara aquello, y empezó a ver el poder de Dios operar en medio de aquello. ¿Qué le parece? Entendió el propósito, entendió el plan y pudo recibir de Dios esa victoria. Dice el punto 2, dependamos del poder de Dios, dice, que contesta la oración. Hay mucha gente que dice, y no me gusta esta frase como la dicen. Dicen: yo creo en el poder de la oración. A mí no me gusta esa frase. Yo creo en el Dios que contesta la oración. Y creo en un Dios poderoso, que cuando usted clama, Él responde y actúa. Pero de repente estamos perdiendo de vista que no es el poder de la oración, sino el poder del Dios que contesta la oración. Porque estaría poniendo mi fe en la oración y no mi fe en Dios. Nada más se lo digo porque de repente algunos perdemos de vista un poquito ese detalle y oramos mecánicamente pensando que es la oración la que ocurre, la que genera en nosotros, y no es la oración, es el poder de Dios que responde esa oración, porque Él se comprometió y Él dijo que si nosotros oramos, Él responde. Y tenemos, mi hermano, que depender de ese poder. Josafat hizo algo tremendo, dice la palabra ahí, que hace memoria del poder de Dios. En medio de su oración llama a todo el pueblo, clama a todo el pueblo se viene y se humilla y se pone de pie y empieza a orar de esta manera. Dice: Señor, ¿no eres tú el Dios todopoderoso que sacó a nuestros antepasados y los trajo a esta tierra? ¿No eres tú el Dios que tiene todos los reinos y todas las naciones en tu mano y que decides el designio de todas las cosas? ¿No eres tú? Y empieza a recordar quién es Dios. Mi hermano, esta es una oración que nosotros tenemos que prestar atención. Porque muchas veces nuestra oración es: ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Solo hay Señor. Es una oración, perdóneme, pero de conmiseración. Es una oración para que otros nos digan: pobrecito chiquito. Es una oración como cuando viene un chiquillo llorando, que viene llorando y viene llorando y no le dice a uno nada. Está llorando. ¿Qué pasó? Pero dígame, ¿qué pasó? No le dicen a uno nada. Ok, un momento, tome aire y me dice qué pasó. Lo que quiere es nada más el piojito. Quiere el piojito. Pero para que haya solución, tenemos que realmente abrir nuestra boca y entender y dejar de estar simplemente llorando para poder hacer lo que tengo que hacer. Mi hermano, Dios no quiere que usted y yo no lloremos. Claro que podemos llorar. Lo que no podemos hacer, mis hermanos amados, es quedarnos en el llanto. Eso no lo podemos hacer. No nos podemos quedar ahí rendidos y postrados. Y es que perdí el trabajo y se echa a morir y se echa. Ok, ya está, se perdió. Levántese, póngase las pilas, empiece a buscar. Empiece a confiar. Dios ha dicho que le proveerá. Créalo y empiece a buscar. Pero no puedo quedarme ahí postrado. Y esto lo aprendí a punta de bombazos en mi vida. Dios no tiene tanto interés en cuántas veces yo voy a estar ahí con un golpe postrado o dispuesto a renunciar. Eso no lo toma tanto en cuenta el Señor. Pueden ser 10, 20, 30, 50 o 1,000,000 en tu vida. Lo que Dios definitivamente espera es que usted y yo tomemos la decisión, después de cada una de esas rabietas, de levantarnos y ponernos a caminar. Eso sí, no que nos quedemos ahí, sino que tomemos la actitud de levantarnos y empezar a caminar. Es lo que Dios desea, mis hermanos y hermanas. Y dice acá, la oración de Josafat estaba basada en todas las promesas que Dios ha dado a su pueblo, y empezaba a decir: Señor, Tú dijiste que en medio de un clamor, aún por nuestra desobediencia, aún por nuestras cabezonadas, si nos arrepentíamos y veníamos a este lugar y orábamos, tú nos oirías y nos salvarías. Eran promesas de Dios, promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios que está en este momento sirviéndote de ancla en medio del día malo? ¿Tienes una promesa de Dios que te sirva de ancla? ¿O estás viendo, qué sé yo, que hay una dolencia y dices, ah, no, de ahí, ya no hay nada que hacer? No, hay una promesa de Dios si estás enfrentando una dolencia. Hay una promesa de Dios si estás pasando necesidad económica. Hay una promesa de Dios si estás pasando situaciones en tu hogar. Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra, más de 33 mil promesas que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. ¿Cuál estás tomando? ¿Cuál estás sirviendo de ancla en medio del ventolero que quiere arrebatarte y mandarte hacia atrás? Mi hermano, mi hermana, necesitamos tomarla. Y dice acá, el punto 3, escucha la voz profética de Dios. Dios quiere hablarte de muchas formas. El problema, mis hermanos, es que hemos estado llevando durante, tal vez durante mucho tiempo, un cristianismo como sordos. Un cristianismo sin atender, sin poder escuchar y discernir la voz de Dios. Y necesitamos escuchar y entender la voz de Dios, conocer el hablado de Dios. ¿Sabe? Yo estoy seguro que si aquí todos cerramos los ojos y alguno de los hermanos que enseña la palabra le pido que hable y diga unas palabras, usted por la voz puede saber quién es. Muy probablemente, salvo que sea una persona que viene por primera, segunda vez. Nosotros nos identificamos porque reconocemos la voz de las personas. Dice la misma palabra que Él es el buen pastor y a sus ovejas las llama por nombre y sus ovejas le siguen. A veces no entendemos esa figura, pero normalmente en los pueblos que tienen ganado ovejuno, en este caso, las ovejas están en una fuente y llegan a una fuente a beber antes de salir con sus pastores a los pastos como tal. Y están las ovejas ahí en la fuente, cada una tomando, y están mezclados los rebaños. Y el pastor, cuando llega el momento de empezar a caminar, empieza ahí, dígame nombres de ovejas, Motita, y Motita escucha la voz del pastor y se viene caminando. Cuatro pelos, y se viene cuatro pelos caminando. Ojo rojo, y se viene el ojo rojo ahí. No se me ocurre el nombre de oveja, usted me disculpe, hermano. Es para no decir nombre de persona, porque si no es un problema. Y empieza a llamarlas por nombre. Mire, lo curioso es que si un pastor llama a Motita y no es oveja de ese pastor, levanta la cabeza y sigue como si nada, porque no se deja confundir, no se deja guiar por alguien que no sea el pastor del cual reconoce su voz. Mi hermano, mi hermana, ¿estamos reconociendo la voz de Dios o estamos caminando a sordas y a ciegas? Eso es muy importante, porque en medio del día malo, en medio de la prueba y en nuestro caminar en paz, tenemos que tener la capacidad de escuchar a Dios, de saber cómo Dios nos habla. Mi hermano, lea la palabra, métase con la palabra, escudriñe la palabra, porque ahí está la voz. ¿Cómo aprende uno a entender la voz de Dios? Cuando uno escucha la voz de Dios a través de la palabra, así descubro lo que viene y lo que no viene de Dios. Yo le conté a usted en una oportunidad que hace un tiempo, hace unos años atrás, me habían invitado ahí a un lugar, y uno que es medio poloncho, era un hotel, no eran ni cinco, eran como seis estrellas, ¿verdad? Y entonces estaba todo pago, el cuarto todo pago, uno entraba. Yo duré como dos horas recorriendo el cuarto y conociendo cada cosa del cuarto, porque era una cosa grande, enorme, con vista al canal de Panamá. Era una cosa, pero muy linda. Y uno poloncho, como es, en medio de aquella cosa, todo era nuevo. Resulta que aprieto una jala, una palanca, y aprieto, no sé si es un botón, una palanca, y se abre una cosa así de un mueble, y se abre así, que era un minibar, ¿eh? Tenía un minibar ahí con todo, que eran todas bebidas, yo no sé, caramba, whisky, ron, vodka, todas las cosas que usted se puede imaginar ahí para que usted consumo libre, ¿eh? Yo no soy bebedor ni nada que se le parezca, por supuesto. Y vino una voz a mi oído que me dijo, hacete un coctelito. Yo que sé que en la vida que es un coctelito, o sea, no sé lo que es un coctelito así como, pero me vino así, clarito, así, hacete un coctelito, así, así en esas palabras. Un coctelito, digo yo, un coctelito. ¿Qué será un coctelito? ¿Ah? Cuando ya entro en conciencia y como un coctelito. Si yo en la vida he tomado y de repente voy a hacer un coctelito. Era la voz del Quigen, pero me habló muy, muy dulcito. me habló muy, ¿cómo le digo? Muy mansito, como muy, digo, de ninguna manera, en el nombre de Jesús. Y cierro aquella carambada y digo, esto ni lo voy a tocar. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque si uno identifica la voz de Dios, uno va a poder seguir la voz de Dios y las directrices de Dios. Porque cuánta gente escucha, ahí sí, Señor, ¿verdad que sí? Qué bendición, aquí voy a hacerme el coctelito. Y con suerte me hago el coctelito y me gusta el coctelito. Y entonces ya no es un coctelito, sino un montón de coctelitos. Y me traigo, lejos de la bendición de aquella experiencia, todo un problema para mi vida. Mi hermano, mi hermana, tenemos que identificar la voz de Dios, la voz del Señor, y saber cuando nos habla y cuando no es Él. Pero no podemos, repito, caminar si no hemos aprendido a escuchar a Dios. Mi hermano, eso es inmedular. Y si usted dice, yo no sé cómo Dios nunca me habla, entonces, mi hermano, perdóneme, pero no es que Dios esté mudo, es que usted está sordo. ¿Me escuchó? Porque Dios no es mudo. Y dice la palabra que nos habló en el tiempo pasado y nos habla ahora en tiempo presente. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios entre un montón de voces que están llamando nuestra atención. Y dice ahí, Dios nos ubica con sus palabras para quitarnos el temor, revelarnos la estrategia del enemigo y quitarnos la angustia de saber que Él pelea por nosotros. Mire, esas tres cosas vienen aquí. En el caso de Josafat, usted recuerda el pasaje, sigamos leyendo un poquitito más. Vea lo que dice ahora en el capítulo 20, voy a moverme un momento. Y ve el versículo 14. Y estaba allí Hazahiel, dice, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Si quiere un nombre para su hijo, ahí encuentra uno. Dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo. Oiga, oíd Judá todo. O sea, todo mundo pare la oreja, digo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gloria a Dios. Dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir. Mira, hasta la estrategia les dio, para que estén tranquilos y sepan lo que va a pasar, dice. Y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué le parece? Dios da una palabra clave que les quita el temor, les da confianza, les muestra la estrategia, lo que tienen que hacer, y les muestra cómo van a obtener la victoria. Dios puede hablarnos de muchas formas, mis hermanos, pero tenemos que estar dispuestos. Recuerdo en mi vida personal, hace muchísimos años, porque estaba todavía de novio con Carolina, que una noche me despedí, me fui para la casa, y esa noche tuve un sueño. Y el sueño era que en cierta esquina de Alajuela nos abordaban dos personas y nos asaltaban. Entonces en el sueño yo miré a la persona que estaba asaltando, no reconocí el rostro de la persona, pero sí vi que nos estaban asaltando, y una voz gruesa, firme, me dijo, estate quieto. Esa fue la palabra que me dijo, que escuché en el sueño. Yo me desperté sobresaltado, porque no es un sueño como bonito, como para estar deseando esos sueños todos los días. Y me puse a orar en la noche. Pasó la situación, me dormí tranquilo, amanecí, todo el día fue normal. En la noche estaba dejando a Carolina a la casa, ¿y qué cree? Por una esquina donde íbamos pasando, se vinieron dos personas y nos confrontaron ahí, con un pico así en la mano, un sacho. ¿Y qué cree que vino a mi corazón? Aquellas palabras, estate quieto. Bueno, le fue mal al chavalo porque andaba más tieso yo, andaba más limpio, ¿eh? No andaba ni mucho que me pudiera quitar. Pero mire, de repente uno podría haber asumido una actitud diferente y la historia no le estarían contando a este servidor, sino a alguien más. Y podría haber estado ahí en el epitafio, se lo llevaron con un pincho, ¿eh? Una cosa así. Lo que quiero decirle con esto es que Dios va a hablarte en el momento justo, pero tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Tienes que estar dispuesto a reconocer su dirección. A veces nos dice algo y nosotros decimos, no, mejor no, porque eso no es lo que me conviene humanamente hablando. Mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender a escuchar y discernir esa voz. Y dice algo más, voy terminando. Pongamos delante dice, pongámonos delante de nuestros enemigos. Aquí no se trata de estar dando la espalda y salir corriendo. Aquí se trata de enfrentar y asumir. Lo primero, entremos en batalla cantando y alabando a Dios. Qué tremendo, mi hermano, que nuestras luchas las ganamos de una forma diferente. Las ganamos en dependencia, en oración, glorificando a Dios, recordándole a Dios sus promesas y trayéndolas a nuestro corazón. ¿Sabe por qué Dios quiere que oremos? Porque cuando usted y yo oramos, nos estamos recordando continuamente lo que Dios ya ha dicho. Estamos diciéndole a nuestro espíritu lo que Dios ha dicho. El B, entremos en batalla con la fe que tenemos, la victoria. Claro, ¿cuántos son más que vencedores en esta mañana? Usted puede decir, soy más que vencedor en el nombre del Señor. ¿Puede decirlo? Póngase de pie y diga, Señor, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Dígalo una vez más, dilo, Señor, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Tengo la victoria en Cristo Jesús y voy a conquistar lo que tú, Señor, me has prometido, lo que has preparado para mí. Voy a vencer mis temores, voy a lograr caminar como tú lo quieres para experimentar esa vida plena y maravillosa que tienes para mí. Puedes decirlo, Señor, yo lo creo, yo lo declaro y yo lo hago mío en esta mañana. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dile, Señor, yo lo creo, papá, y yo voy a ir adelante porque sé que eres el Dios que va conmigo. No me dejas, no me sueltas, y tu mano me sustenta, Dios, todos los días. Gracias, papá. Gracias, Señor. Permanezca así de pie y dile, Señor, yo quiero entender y quiero conocer realmente tu voluntad. Dilo conmigo, Señor, yo quiero entender tu voluntad. Quiero conocer, Dios, tus propósitos. Tu palabra enseña que a Moisés le notificaste tus caminos, es decir, tú le hablaste a Moisés acerca de tus planes, de tus propósitos. Pero los hijos de Israel, que eran reacios a escuchar, solamente pudieron ver tus obras, Señor. Papá, y viendo tus obras no entendieron, porque no lograron comprender que había un propósito detrás de cada una de ellas. Papá, no queremos ser como el Israel testarudo. Queremos ser como el Moisés que atento en intimidad es capaz de conocer tus planes y de responder a ellos de una forma adecuada, Dios. Padre, gracias porque esta mañana nos has traído para que nuestros oídos sean abiertos, para entender que libramos batallas todos los días, pero que hay una forma adecuada de librarlas, Dios, que es en total dependencia de ti, que es en total humillación, que es, Señor Dios, realmente atentos a tu voz, tomando tu palabra y tu consejo, Dios, y dejando de actuar en nuestra propia ocurrencia. Padre, lo que estamos pasando, lo estamos viviendo con un propósito. Ayúdanos a entender que ese propósito tuyo es perfecto y es bueno, y que necesitamos alcanzarlo porque tú nos amas y no vas a dejar una obra a medias en nuestra vida. Papá, ayúdanos sobre todo a saber que no estamos exentos del día malo y que en medio de la lucha, solamente con fe, solamente esperando lo mejor, Dios, podremos tener la victoria. Dile conmigo estas palabras: Señor, yo sé que tú libras mis batallas, yo sé que tú estás conmigo, Dios, y sé que en ti tengo la victoria, pero ayúdame a vencer, ayúdame a conducirme de la forma adecuada, ayúdame a creer con mi espíritu, Dios Padre, y no con lo que la mente quiera decirme. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero comprometerme y quiero, Dios, recibir de ti la fuerza esta mañana, porque sé que aunque hayan luchas, tengo un Dios que es bueno. Aunque haya un día malo, tengo un Dios que es muy bueno, que está conmigo y que ha prometido levantarme y ayudarme todos los días en el nombre de Jesús. Papá, yo quiero bendecir a tu pueblo en esta mañana. Papá, bendecirlo porque sé y entiendo, Dios, que hay muchas luchas, muchas dificultades, muchas situaciones que están librándose ahí, Dios, y que es necesario el día de hoy entender. Y entender, Dios, que hay un plan y estar dispuestos a librar esa batalla de la forma correcta, Dios, sin darnos a la huida, sin ceder ante el temor. Dios, enfrentar nuestros temores y actuar como tú esperas, proclamando tu palabra, recordando tus promesas y haciéndolo con fe, papá, en el glorioso nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo. Y Padre, clamo para que en medio de todas estas circunstancias nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos estén atentos a tu voz para conocer tu voluntad y para poder, Jesús. Gracias, solo Señor. Ahí estás, Jesús. Amén. Gracias, papá. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.